Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de nuevo otra semana más con Mixtape. Os saluda y os da la bienvenida a Mercedes Herrada a este Mixtape número 141. Como siempre, desde Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock con conciencia rockera, los martes a las 22 horas, con redifusión los miércoles a las 15 horas y los sábados a las 13 horas. A partir del martes también, desde la plataforma de iVoox de La Beuda, Moncada y Reixac, que se puede encontrar también desde la web labeu.cat, desde el apartado de podcast, además de también en muchísimas otras plataformas donde se encuentran los podcasts también. Muchas gracias desde luego por estar ahí. Me alegra de verdad muchísimo estar en tu compañía para disfrutar de algunos temas del pasado, pero también de muchísima actualidad. Vamos a empezar rápidamente con el punk rock, punk core de Cream, la banda formada el año 2011 en Tarragona con varias giras internacionales, además de europea también por los Estados Unidos, compartiendo escenario con bandas como Agnostic Front o The Real Mackenzies, entre otros. Ya los escuchamos en Mixtape también con su último álbum Cançons de Mort, y hoy vamos a buscar un tema de más atrás, el segundo trabajo de 2014 homónimo con el tema Castells de Sorra. Caminar.

single de los legendarios rockeros alemanes Bonfire, un tema lanzado junto con su videoclip a través de Frontiers Music. Ahora vamos a escuchar un tema de uno de los mejores álbumes de la historia del rock. Hay unos cuantos bastantes y este sin duda está en la lista de las grandes obras maestras. Hablo de Queensrÿche y de su Operation Mindcrime de 1988. Hay novedades de la banda. Por un lado están Queensrÿche, que confirman que el próximo año trabajarán en un nuevo álbum. Y por otro lado está Geoff Tate, ex vocalista de la banda, que ha anunciado que lanzará un nuevo álbum de la saga Mindcrime, el cual será el tercero de esta serie, pero bajo su propio nombre en lugar de Queensrÿche, lo que podría traer disputas legales. Ya veremos. Tate explica que este álbum retoma el estilo clásico y heavy de los primeros años de Queensrÿche, con canciones técnicamente complejas y cargadas de emociones. La historia sigue a los personajes de Dr. X, Nikki y Sister Mary, y también incorpora elementos políticos, reflejando temas actuales que seguramente serán relevantes tras las elecciones de los Estados Unidos. Os dejo con este clásico y con un tema de este clásico de este álbum, con el Spreading the Disease. Oh, tener tanto odio. Puedes vencer sin tener que luchar. Sabes bien, bien, tu rencor no es ningún juego. Yo también sé que no fue que volvemos a escuchar aquí en Mixtape Mírate de Leo Jiménez. Seguimos ahora con los riojanos Tierra Santa y un viaje épico. Se trata del adelanto que dará nombre a su próximo disco, que lanzarán a través de Maldito Records el 29 de noviembre. Busques la verdad más allá de estas murallas. Aquí hallarás la magia y el poder. A mil noches de aquí solo hay un mar sin nada, y allí no espera nadie por ti. Allí no espera nadie por ti. Sé que hay amor en ti. tempestad nunca podrá impedirme regresar. Déjame vivir mi realidad, porque este no es mi hogar y nunca lo será. Ayúdame a encontrar lo que perdí, sé que hay amor en ti. Con Eye of the Witch, desde su quinto trabajo de 1990, The Eye, Por cierto, atención a los fans de King Diamond, tras 17 años de espera habrá nuevo álbum previsto para el otoño de 2025. Cuando suena este tema de Airborne, quiere decir que nada, que ya estamos llegando al final, que toca despedirnos. Es pues eso, el final de este mixtape 141. Quiero darte las gracias de todo corazón por la escucha. Si te ha gustado, ayúdame a compartirlo y nos encontramos en el próximo mixtape. Para encontrar toda la información sobre el programa, enlaces para descargar el programa, redifusiones, etc., te animo a visitar la web mixtaperadio.online. Para cerrar el programa de hoy, escuchamos a Les Train con su nuevo tema Living on the Edge of the Blade, un adelanto de su primer álbum. Esta canción respira el espíritu de los años 80, una década que la banda lleva en la sangre. En esta ocasión cuentan con la colaboración de Fabio D'Angelo, quien no solo es su productor, sino un guitarrista increíble que aporta un solo espectacular. Los escuchamos. Un abrazo enorme de Mercedes Herrada. Gracias de nuevo por la escucha. Que vaya muy, muy bien. Y hasta el próximo mixtape.